hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Hip hop frecuencia. Frecuencia hip hop. Expresión, organización. Expresión. Organización. Hip hop frecuencia. Estamos de nuevo al aire. En un nuevo programa de Frecuencia Hip Hop, como todos los martes, el que le habla el CMC. Hoy estoy solo porque no está a mi lado mi compañero Sólido, que está con unos bondi en la cabeza porque hoy es... Va, toda la semana, ¿no? Es el tema de las elecciones ahí de su facultad. Igualmente tan solo no estoy, ¿viste? Porque ahí del otro lado lo tengo a Javi y... Puntual también, hoy vino el amigo ahí, si quiere presentar ahí. Buenas. Pido muchas disculpas. Mi nombre es Delny y bueno, estamos acá. Mi invitado, vamos a rapear un toque, imagino, qué sé yo. Claro, sí, a él lo vi el jueves, ¿no? Que tocaron ahí en San Telmo. Sí. Estuvimos rapeando y bueno, ahora en un toque va a estar presentando un poco de su material. Y lo vamos a estar entrevistando un poquito. ¿Cómo es tu nombre? Presentate igual. Bueno, mi nombre es Joaquín del Nido. El AKA es Delny. Y bueno, yo estoy acá ahora en San Telmo tocando con una banda que estamos preparando una jam. Se llaman HH3. Y yo, si bien no soy organizador, estamos ahí mano a mano, ¿viste? Con las cosas y viendo que todo salga bien. Y bueno, así que ya saben, están invitados el jueves San Telmo, se pone. Javi, mientras nos vamos organizando, tenemos ahí un temita para arrancar. Arrancamos con dos, ahí, dos seguidos. Sí, bro, tenemos ahí el que me había pedido un te quiero sincero para arrancar y después, no sé si querés alguno de los otros, te quiero agradecer, puede ser. Claro, sí, dos. Por la letra pareciera que amor, se va. Claro, sí, dale. Arrancamos con esos dos. Y ahí seguimos. Y volvemos a full con el invitado, ¿no? Frecuencia Hip Hop. La línea para conectarnos con Frecuencia. Para el que quiera llamar, puede hacerlo por la página de Facebook, Frecuencia Hip Hop, o por FM La Caterva, o al 4302-6394. De nuevo, lo repetimos, 4302-6394. 6394. Ahí. Che. Vienes a sonreír. Entenderías por qué me gustas. MC Richix. Soy la persona más feliz cuando me dices hola. Siéntete querida, mi vida, ya nunca estarás sola. Si me sonríes, aunque sea por un solo segundo, con que hagas eso haces de colores todo mi mundo. Rotundo es el cambio que le diste a mis días. Desde que te vi de lejos quise ser tu compañía. Cuando te miré noté que eras mi sueño cumplido, porque después me entraron ganas de verte más seguido. Nada llena mis espacios si no estás aquí. Crees que no te amo, pero en verdad me muero por ti. Si te dijera que quiero un abrazo tuyo, mentiría, porque si te cuento cuántos quiero, nunca acabaría. Eres la única persona con dos corazones, el tuyo y el mío, pues te lo entregué sin condiciones. Unos dicen que estoy loco, otros que estoy demente. Lo que no saben es que no te saco de mi mente. Te quiero, es un te quiero verdadero. No puedo ser más sincero. Formas mi mundo entero, te quiero, pero no es para tanto, es para siempre, amor. Es que me conquistaste con tu encanto, ahora me encanta si no sabes cuánto. Me quedo contigo, pues no sé estar sin ti. Soy feliz desde que me dijiste que ¿cómo sí? ¿Cómo sacarte de mi mente si estás en mi corazón? Y si te sacara, seguiría siendo mi ilusión. Llegaste con una sonrisa y me enamoró tu mirada. Contigo lo quiero todo, sin ti no quiero nada. Si quieres ser mi estrella, yo prometo ser tu cielo. Si prometes ser mi luna, mirándote me desvelo. Te miro y me pregunto, ¿por qué me gustas tanto? ¿Será que cuando apareciste me hechizó tu encanto? Te quise ayer, te quiero hoy, te querré mañana y Siempre si te tomo de la mano es para que jamás me sueltes. Te veo poco, pero te pienso mucho. A un salto de emoción cuando tu nombre escucho. Antes no te conocía ni pensaba conocerte. Ahora que te conozco no puedo vivir sin verte. La vida nos unió y no pienso de ti separarme. Mientras tú me ames contigo voy a quedarme. Te quiero, es un te quiero verdadero. No puedo ser más sincero. Formas mi mundo entero, te quiero. Pero no es para tanto, es para siempre amor. Es que me conquistaste con tu encanto. Ahora me encantas y no sabes cuánto. Me quedo contigo pues no sé estar sin ti. Soy feliz desde que me dijiste que sí. Te quiero, es un te quiero verdadero. No puedo ser más sincero. Formas mi mundo entero, te quiero. Pero no es para tanto, es para siempre amor. Es que me conquistaste con tu encanto. Ahora me encantas y no sabes cuánto. Me quedo contigo pues no sé estar sin ti. Soy feliz desde que me dijiste que sí. Hoy, hoy, como todos los días, tengo antojo de algo. ¿Sabes qué es? Un beso tuyo. Como un poeta me expreso, y eso tú lo incitas. Te diré algunas palabras que como tú son bonitas. Yo no sé de matemáticas o geografía, solo sé medir la distancia de tu boca a la mía. En el espacio hay mil estrellas que no dejan de brillar. Aquí en la tierra hay una chica que no dejo de pensar. Quiero llenarte de verdad y veas que eres mi esperanza. Sin ninguna condición te entrego mi confianza. Si el destino existe, quisiera que el mío contigo fuera. Y si tú te fueras, créeme, muy triste estuviera. Al lado tuyo en primavera, otoño y verano, especialmente en invierno, pero que estés todo el año. No te digo algo bonito, te digo algo verás. Que mi amor es infinito y mis te amo lo son más. Al inicio mi amiga fuiste, después mi ilusión. Ahora te convertiste en la dueña de mi corazón. Me da seguridad, me hace seguir viviendo toda la eternidad. Quiero seguirte viendo, eres mi otra mitad. Porque lo estoy sintiendo, no te estoy mintiendo. Adorarte pretendo. Quiero agradecer porque me llenaste aquel vacío. Porque por tu culpa ahora sonrío. Porque me acompañas en lo sombrío. Por darme la mano, gracias por ser mis líos. Mis ojos, mis pasos y mis caricias. Mi sombra y la mujer que allá me vicia. Mi orgullo, mi risa y mi inspiración. Gracias por ser, te quiero agradecer. Porque me llenaste aquel vacío. Porque por tu culpa ahora sonrío. Porque me acompañas en lo sombrío. Por darme la mano si tengo líos. Quiero que caminemos juntos por la vida. Y juntos nos levantemos de cada caída. Es que tienes la sonrisa más especial que me ha sonreído. Acércate para que mire tus lindos ojos bellos. Si me pierdo en un lugar, ojalá que sea en ellos. En la tarde mire el sol, en la noche vi la luna. Pero cuando te vi dije, como tu sol una. Al oler tu aroma me da hambre de tus besos. Por eso es que cuando te veo, te como en exceso. Si te pudiera obsequiar, algo te daría el cielo. Ya que combina con lo que eres el ángel que anhelo. Pasé por tu casa y me lanzaste un lapicero. Con él te escribí más de un millón de te quiero. Destrozas mi agonía porque paciencia me tienes. Alegre estoy todo el día, así es como me mantienes. Ayer me acosté a las 10, a las 11 me dormí. A las 3 de la mañana desperté pensando en ti. Me puse a recordar el cómo nos conocimos. Imposible de olvidar las miradas que nos dimos. Me da seguridad, me hace seguir viviendo toda la eternidad. Quiero seguirte viendo, eres mi otra mitad. Porque lo estoy sintiendo, no te estoy mintiendo. Adorarte pretendo. Porque me llenaste aquel vacío. Porque por tu culpa ahora sonrío. Porque me acompañas en lo sombrío. Por darme la mano, gracias por ser mis líos. Mis ojos, mis pasos y mis caricias. Mi sombra y la mujer que allá me vicia. Mi orgullo, mi risa y mi inspiración. Gracias por ser, te quiero agradecer. Porque me llenaste aquel vacío. Porque por tu culpa ahora sonrío. Señor sombrío, por darme la mano si tengo líos. Tower Beats, MC Richix. Moisés Garduño me produce. Te quiero agradecer. Yo, yo, yo, oh, oh. Y ahí sonaba un poco de hip hop que nos pedían también nuestros invitados y dedicado ahí para la gente de Oxú, como siempre, todos los martes. Para la gente de Barracas también. Para la gente de Ciudad Universitaria que también nos hace el aguante, que ahí está sólido seguramente. Para vos, Cielito Encanto, que no me olvido. No. Ningún martes me olvido de vos. Y bueno, acá seguimos con el invitado. Ahí contanos más o menos un poco de tu trayectoria ahí del hip hop. Cómo lo conociste o cómo llegó a tu vida. Y mira, el hip hop llegó a mi vida. Yo tenía, ponele, no sé, 15, no, menos, tenía 12 años, ponele, y 11, y estaba este juego de Play, ¿viste? El Def Jam, que son todos raperos que están, pero son como jugadores para cagarte a trompadas, es un juego de piñas, ¿viste? A full, y tenía, tipo, a todos los raperos más grosos, y en el fondo, claro, sonaba rap, ¿no? Y yo escuchaba, me gustaba mucho Redman, Exhibit. Estaban ahí muy a full. Claro. Y me empezó a cebar ahí musicalmente la onda y empecé a buscar. Yo me acuerdo, el primer rapero que me cebó así fuerte fue Exhibit, ¿viste? El sonido, no sé, había algo que me atrapaba. Y después, bueno, también al paralelo estaba el fenómeno de Porta, ¿viste? En un momento era masivo. ¿Porta? Porta. ¿Qué Porta? ¿Romántico? El romanticón ese. Claro, sí, claro, sí, sí, sí, el que no le gusta a nuestro amigo sólido. El adolescente a full, sí. Peter Pan, olvídate. No, hemos pasado un par de temas de Porta igual acá. Tiene, el chabón la mueve. Tiene, pero. Sí, tiene alguna que otra que claro. Están muy buenas. Pero bueno, el chabón nada, en ese momento estaba Dragon Ball Rap y yo, mira Dragon Ball. Ah, claro, Dragon Ball Rap. Claro. Alto tema. Entonces era como. El Tetris Rap. Claro, ¿viste? Entonces era. Combinaba cosas que ya conocía y tener un rap ahí tipo de Dragon Ball era lo más. Y también Linkin Park, ponele bandas así que algo ponen de rap, ¿viste? Ahí más o menos. Y fui ahí conociendo y bueno, después, nada, rap español a full. Nada, escuelita, ¿viste? Totalmente. Claro. Y rap en inglés también me gusta bastante. Ahora, bueno, estoy muy cebado porque, ¿viste? En Estados Unidos la movida está muy pa, los golpes. Y acá, de a poquito, ¿viste? Como que siento que cada vez está aprendiendo lo mejor de eso, que es saber producir algo copado y mandarlo, ¿entendés? Y yo creo que está muy bueno que, no sé, a mí me ceba mucho, por ejemplo, del rap de allá, en el sentido de que los chabones son muy prolijos, ¿viste? Claro, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Son muy prolijos para hacer los temas, ¿viste? Los chabones se toman el tiempo y después te queda una cosa que vos decís, fa, qué loco, es como muy. Lo podés poner en cualquier lado, que la gente como que lo reconoce, como que por ejemplo está bien grabado, ¿entendés? Como ese tipo de cosas. El hip hop llegó a una altura muy grande. Y yo siento que, bueno, de a poquito acá, como que se está empezando a ver ahí remontar un poquitito el avión con cosas que ya son más profesionales. Como lo que hablábamos el otro día, de, para mí, el hecho de que la Red Bull ahora se esté haciendo en ¿cómo se llama? En el Luna Park. En el Luna Park, sí. Fue como, wow. Fue como, claro, ¿me entendés? Sí. Porque digo, le están dando el lugar al rap en el Luna Park. Y eso fue, viste, como hermoso. Y hace mucho tiempo que estamos esperando cosas así, yo creo. ¿Entendés? Sí, la verdad, muy groso. También cuando estuvieron en el Gran Rex. Claro. Estuvo ahí Pedro Peligro, el Inti. Este. Cruces de Campeón, algo así se llamaba. Claro, que ahí, bueno, y están empezando a ver, nos están empezando a dar lugar en los lugares donde Argentina respeta objetivamente. Es que antes, yo, no, de mi punto de vista, no. El rap de España, no. Nosotros lo admirábamos mucho. Al rap de España. Pero ahora, como que. Argentina tiene ese nivel. Bastante alto que ellos miran nuestro rap. Allá los españoles sí. Empiezan a mirar sí, nuestro rap. Sí, están empezando a mirar acá. Eso, claro. Claro, eso es muy bueno. Te hace todo una chica. Y bueno, ¿nos trajiste ahí material, algo para presentarnos? Traje unos temitas, sí, sí. Estamos acá, viste, comiendo una galletita que salieron ahí de la galera. No, venía y la venden en los trenes y bueno, la agarré y compré una. Así que le hacemos promoción, galletitas. No. Si querés llamarnos por teléfono o hacer una pregunta al invitado o al programa, al 4302-6394. 4302-6394. Puedes llamar, pedir saludos, lo que vos quieras. Y bueno, ¿qué nos trajiste? ¿Qué tenemos en Punga ahí? Para... un temita, el último que saqué, y que de hecho es el último que saqué con mi nombre actual, porque me lo cambié, antes era Nero Cross. ¿Cómo era? Mi nombre era Nero Cross, así flasheé esa, no sé. Y no sé, me sonaba medio espartano, ¿viste? ¿Qué onda? Una cosa así. ¿Y ahora? Es Delny, que es mi apellido, Delny, pero cortado. Mm. Así que me parece, y además para futuro yo creo que... ¿Y ahí te buscan en Facebook, YouTube? En Facebook estoy como Delny y como, bueno, y como Joaquín Del Nido también, que me quiere agregar como amigo. Uh-huh. Y en YouTube ahora tengo, bueno, este primer tema como Delny, y el canal también lo tengo que cambiar de nombre, porque antes también tenía otro apodo, que era J. Denny. Entonces gente que me conocía de Facebook me decía Che J, entonces ya era como un montón de nombres. Dije, no, bueno, vamos a unificar. Así que bueno, Delny, sí. Y traje este temita que lo grabé ahora hace poco, en marzo, mayo, que lo grabé en el castillo, ahí con Guarro. Nada, fue una sesión zarpada, salió un temita muy lindo. Y bueno, dale, cuando quieras presentarlo acá en vivo, el tema. Bueno, lo mandamos. Este es otro. El primero era el de... El otro. Ahí va. Gracias. Este es tema se llama Bullshit. Y... A ver, sí va. Yeah. Hoy no estoy de humor para soportar bullshit de nadie. Hey, pa' soportar bullshit de nadie. Hoy no estoy de humor para soportar bullshit de nadie. Na. Hoy no estoy de humor para soportar bullshit de nadie. Hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Por eso alzo el humo y respiro en Buenos Aires. Ando con esta cara de póker. No es lo que ves, es más bien lo que esconde. Tampoco es que ya nada me asombre, pero las cicatrices tienen fecha y nombre. En resumen, aprendes a donde no volver. Mis viejos todas las noches toman Ribotril pa' poder dormir. Mi vieja 16 pastillas al día para sobrevivir. Así que para decir, si me automedico es porque lo vi desde que nací. Asimilé y asimiles de pibes, anestesias y viven frenesí en la ciudad entre injusticia y crimen. Convencido de lo que digo y con justa razón, desde el interior de un hígado deteriorado por licor he convertido el contenido putrido en un batido de alical lírico. Hey, para sacarte la resaca de pelotudo. Y hoy no estoy de humor para soportar bullshit de nadie. Hey, pa' soportar bullshit de nadie. Hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Na. Hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Hey, de nadie. Hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Hey, yeah. Si el level mental que les debe molestar, men, que no les sale igual, men. Hey, ¿crees que por una cara o por un aspecto se es ninguneable y andas vos por la vida con esa mentalidad lamentable? Flashean caña y power, bañarse en champagne showers desde la Eiffel Tower. Well, fuck you, man, I just wanna fill my pockets para por fin tomarme el palo en un rocket con una nena bien coqueta que sepa de rolar y de cepa. Si la más linda jeta con culo y actitud que se parta ese y me reviente de una seca, se la banca más que tu crew de marionetas. Atragantate del rap que narro, que te escupo en catarro. Ahórrate las excusas, acá cada rompe con la suya. Vos rompete la cabeza, yo lo dejo que fluya. Y hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Hey, pa' soportar bullshit de nadie. Hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Nah, hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Hey, pa' soportar bullshit de nadie. Hoy no estoy de humor pa' soportar bullshit de nadie. Por eso alzo el humo y respiro en Buenos Aires. Bueno, okay. Muy bueno. ¿Y este tema ya lo tenés grabado? Sí, está grabado, está subido a YouTube, así que está. Y para está la listo. Gente que lo quiera escuchar ahí por YouTube. Agarra y busca en el buscador Delny y Bullshit. Y Bullshit. Ahí aparece. Así que para cualquiera que lo quiera escuchar. Y este tema también lo estamos presentando en la Jam con otro beat, con el beat de Let Me Ride de Dre. Y queda zarpado, queda una cosa medio loca, viste, muy old school y una cosa más rara. Hoy no estoy de humor, dice. No estaba de humor cuando estabas haciendo el tema. Estaba. Sí, no me cabía una. Y bueno, ¿querés que mandarle otro o querés que respiremos ahí? No, le estamos para mandarle otro. ¿Tenemos para mandarle otro? Sí. Mandale ahí, Javi, si tenemos otro. Este tema se llama... Este no lo saqué. Es inédito. Se llama Express. Y vamos a ver, medio experimental, vamos a ver que no lo tengo grabado, entonces no me lo acuerdo también, pero vamos a ver qué sale. Esa. Yeah. Vení mami, quédate. Yeah. Vení mami, expresate, fuma de mi humo y dispersate, atenta. Yeah. Vení mami, quédate, no sé qué es eso del empate. Lo mejor queda para el remate y solo sé darte lo mejor. Y no te vayas tan pronto, todo lo que tengo me das y más. Voraz, no voy a ser yo quien se conforme con las migas. Me expreso, peco de confesarte en exceso. Expreso de la presión y de mis manías que me perseguían. Me avisa la sangre en mis encías. Fugitiva, ella corría, sus ojos se escondían en una tormenta que no pude calmar. Huye de su pasado nocivo, desquiciado, vive volando. Y yo le convido, tentado en un destello rápido, estrello, exhalo, existo entre excitarte y el éxito. Como no terminar explotados, lo que nos unía hacía combustión. Pénsalo, terminamos en polvo de estrellas. ¿Quién te quita lo brillado? Me sumerjo en un sueño y me despierto empapado. Mientras ella se le va y se va, se le va y se va, se le va y se va. No va a olvidar si no va al bar. Y no va a olvidar si no va al bar. ¿Y qué más, qué más da? Déjala que va. Déjala que va, déjala que va, una sábana de sábado que se baila. Déjala que va, déjala que baila. Déjala que va, déjala que baila. Déjala que va, déjala que va. Déjala que va, una sábana de sábado que se baila. Déjala que va, déjala que baila. Ella cansó tal vez cada dos por tres, que tan lejos me ves, yeah. Baby. Una ventana en mi túnel y juro que te encontré, y juro que te encontré, y juro que te encontré, yeah. Che. Ahí sonaba un tema inédito. Inédito. Todavía no está en ningún lado. Tampoco tiene nombre, nada. Express se llama. Express, sí. Express. Bueno, es como una onda de estilo nuevo, ¿no? De lo nuevo. Sí. Es lo que veníamos hablando de lo original. Claro, sí. Sí, quería ver qué onda eso, porque el beat, viste, el beat es una cosa muy loca, viste. Y yo dije, no, a esto me lo tengo que subir. Sí. Claro, hay gente que se anima y hay gente que no, viste. Hay de todo. ¿Y tenés alguna fecha ahora? Y ahora, mira, por lo pronto estamos, los jueves, ahí mandándole todos los jueves, cosa que estamos con trabajo de todo semanal. Y después tenemos ahí algunas fechas con otra banda, estamos viendo, viste, pero todavía no tenemos, vamos a ver si es en Éter o en alguno de estos bares. Y es otra onda, por ahí un poco es más música negra, es más rap, pero más combinado con música negra. Uh-huh. Y bueno, y estamos en esa armando. Por eso todos los jueves estamos en San Telmo. Todos los jueves ahí en San Telmo. Sacré Bar, entre Estados Unidos, entre Perú y Bolívar, a partir de las 9 hasta lo que dé, muchachos, estamos ahí presentándonos. buenísimo. Claro, ahí tocan con una banda ustedes. HH3 ahí, representando. HH3. Sí, representando siempre. San Telmo, Barracas y Luano. Mientras tanto, yo tengo acá un evento para el jueves, Beat Flow, dice. Para el que quiera ir, Avenida Córdoba 5509. Dice jueves 14 de septiembre. Shows en vivo de Linjera 1. Snipa, DJ, Cable, Zombie y Neuroshock. Valor de la entrada, 100 pesos. La VIP, 200 pesos con una consumición de regalo. Che. Después, para el 15 de septiembre, mirá, el 15 de septiembre. Inteligencia Hip Hop. Ahí, Orión XL, Javier Ortega y mucho más. En esta voy a estar tocando yo. Bien ahí. Sí, viernes 15 de septiembre a partir de las 9 y media en Hipólito Yrigoyen. 14:40 se realiza el evento Inteligencia Hip Hop, en el cual consta de show de hip hop y batalla de freestyle. Se presenta en vivo Raspando la Olla, Orión XL, Javier Ortega, Brian y Juan Sin Tierra. Va a estar la BMC, 31 Estudio, LB31, Primer Strip, Mano Cinca, El Negro Corleone. Bueno, voy a estar yo, CMC, Mente Cero. Y además se van a realizar batallas de freestyle. Y el ganador se va a llevar como premio la producción de una canción en Samurai Records. Para inscribirse a la batalla, comunicarse al 15-34-81-30-58. El que se quiera anotar, 15-34-81-30-58, mando un WhatsApp y listo. La entrada es de 30 pesos. Lo recaudado se destinará al estudio de grabación que se está construyendo en Villa 31 para los artistas de la villa, en el cual cuenta con cocina y barra accesible. También hay perchero. Así que ya saben, apuro hip hop, batalla, todo. Vamos que se pone ahí en Yrigoyen el viernes. 30 pesos la entrada, si puede colaborar más. Sí. Más. Pero 30 pesos lo que vale en la puerta. La joyita, está perfecto. Nada. Mirá, y acá también tenemos que vinieron a nuestro programa el martes pasado Ulula. Ellos se van a estar presentando porque es la despedida de Argentina el sábado a las 6 en Calfacura 37. 21, Loma del Mirador. Mirá, hace una joda. Estamos invitados para el asado, sí, ahí voy a estar, amigo. Claro, asado, dice. Claro, porque se van a Perú, viste, ya los pibes. Vieron la semana pasada. Javi, vos que estás ahí del otro lado, ¿tenés ahí para pasar un tema? Quiero presentar un tema de los que te mandé. Ahora, aguantame un toque, ya que estaba mandando fecha. Este domingo la radio va el Bachi, como quien dice, y todo el multiespacio que acá los vecinos de Barroca conocen, ¿no? Este domingo hacemos el festival en honor a esta tragedia, ¿no? Que todavía Santiago Maldonado, nos parece. Pusimos de nombre Festival Donde Está Santiago Maldonado. Sí. Así que ahora, para todos los vecinos, el domingo a las 2 horas ya comienza esta movida. Domingo 17, ¿no? O sea, justo este domingo. Habrá obra de títeres, el desorden de la arandela, rifamos 3 premios, juego para los niños, extensiles, trae tu remera y te la tapamos gratis, buffet a precios populares. Esto es en acá en el espacio, en el multiespacio, ¿no?, que todos los vecinos conocen, Alvarado 1961. Para los que no conocen, estamos acá con un bachi popular y un multiespacio que generamos bachiller y jardín popular, ¿no?, también. Alvarado 1961 Barracas, para los que no conocen, están más que invitados para compartir una linda tarde, ¿no?, y pasar un domingo en familia, más que nada. Y también con la cocina del día, que va a ser donde está Santiago Maldonado, festival en honor al compañero. Así que era eso, Sólido. Perdón, SEO. Claro, eso porque Sólido está pensando en SEO, ¿viste? Claro, no, está pendiente ahí, claro. Como me está piloteando, dijo, ¿no? No, igual, ¿viste? Me estaba mandando mensaje, estaba hablando con él, ¿viste? Vos si tenés el número, ahí lo llamamos. Dale, ahora me intento comunicar, ¿qué onda? Vamos a un temita y lo estamos haciendo. Sí. Dale, vamos a un temita, ¿te parece? No, dale. Sé de los cuales me diste vos, tengo. Tenemos dos. Sí, me quedaron dos. Y después vamos a tener que buscar un par más, me parece. Claro, el del Elech, ese puede ser. Dímelo más. Claro, dímelo más. Y después está el de Virus, algo así. ¿A Frito Virus? Claro. Que mande los dos juntos, así claro, lo sí. Podemos comunicar con el CEO de una. Con el Sólido. Con el Sólido. Oh, hoy estoy en otro planeta. No, dale, vamos con eso. Dale. CEO. Por Frecuencia Hip Hop. Te prende, te enciende, baby, esta noche soy tuyo, tú eres para mí. Sabes cómo me gusta cuando el sexo me lo hace así. Dímelo, ma, si tu novio está llamando, dile que hoy no vas. Que encontraste otro hombre que todo te da. Sabe complacerte como vos querés. Que cuando te agarran las noches te tiemblan los pies. Que no jodas más, que no lo quieres ni ver. Ella se enciende, quiere que la complazca de noche y de día. Es una demonia de sangre caliente y en nadie confía. Corazón de piedra y de mente fría. Tiene el alma negra, de nadie se fía. Sale por las noches, nunca hasta de día. Su marca Versace siempre bien vestida. De rojo diabla y te pone bien loco cuando tú la miras. Se prende soplones que da que delira. Baila como perra, perreando te tira. La loca está loca, pero solo mía. Quiere que la lleve contra la pared. Un fire bebé, te gusta, lo hacemos otra vez. Tomando moé, un poco rosé. Si ya te hiciste, cuando te rosé, toda te mojé. Quería seguir y vamos como tres. Es una bellaca que nunca se ve. Su novio la llama, pero no contesta. Porque sabes que se pone demonia cuando ella me extraña. Quiere un pal de pejo después que se baña. Le gusta hoteles, jacuzzi, champaña. Y estando conmigo, lo vas a tener. Melo, ma, esta noche es que conmigo. Tú quieres chingar. Vamos a darlo bien duro hasta no dar más. Te prende, te enciende, baby, esta noche soy tuyo. Tú eres para mí, sabes cómo me gusta cuando el sexo me lo hace así. Dímelo, ma, si tu novio está llamando, dile que hoy no vas. Que encontraste otro hombre que todo te da. Sabe complacerte como vos querés. Que cuando te agarran las noches te tiemblan los pies. Que no jodas más, que no lo quieres ni ver. La nena sabe lo que quiere, bailar en la pista, lo que la entretiene. Si yo soy su nene, el que le conviene. Paseos en auto, billetes de 100, cartera, zapatos, todo lo que quiere, ella sí lo tiene. Quiere que le haga el amor, yo soy el infierno que le da calor. Bellaco, rompemos la ron, tomamos tequila o coca con ron. Ella sí lo enrola, se prende ese blon. Queda bien loquilla, me baila en la silla. Me hace una pose que siempre se guilla. La mama, pero de rodillas, se quita los panties, se toca y me excita. Todas me calientan, pero ella me enciende. Mi cabeza loca, pero no lo entiende, baby. Mami, esta noche vamos a hacer el amor. Estamos en sentido. Somos dos potencias, estallando movimiento. Voy a arreglar en tu casa, para que sepa. de la calle. Filete de leche. Abatero de producer. Nahuel Montegrande representando. Primero haciéndolo, rompiendo la calle como siempre. Baby. Voy a Red Indias House, en la casa. Dímelo, ma. Esta noche es que conmigo tú quieres chingar. Vamos a darlo bien duro hasta no dar más. Te prende, te enciende, baby. Esta noche soy tuyo, tú eres para mí. Sabes cómo me gusta cuando el sexo me lo hace así. Dímelo, ma. Si tu novio está llamando, dile que hoy no vas. Que encontraste otro hombre que todo te da. Sabes complacerte como vos querés. Que cuando te agarran las noches te tiemblan los pies. Que no jodas más, que no lo quieres ni ver. Ok, Afrito, el virus, NBG, G, suena. Tengo pocos cigarros para tanta virome. Ok, soy un ciome, mezclado con embome. Mucho suficiente para ser el culpable de que cada neurona tuya te la entone. Pero basta la pasta, no te vuelve Chuck Norris. Sorry, pero un perdón no son dos Philip Morris. No corri, me quedé admirando cada estrella. Pensando cuánto trago puede traer cada botella. Ella es la única que puede responder. De dónde son de mente los locos que se esconden. Yo no entiendo, ni quererlo pretendo. Previamente lo único que yo comprendo es que el tabaco que compro, otro dice lo vendo. Rompo mi pulmón y uno de lejos sonriendo. Que forro ese empresario, quemando el barrio, pensando solamente en el dividendo. Te explico el porqué de lo bueno, ni más ni menos, o más o menos. Nos vemos después de una ranchada jede a pleno. Diciendo, escupiendo, dando el verbal veneno. Con el que dreno, mente de repente oxígeno. Que no puede lleno, grito que tiro al terreno. De 10 los quemo, antes de que penséis que te escapaste. Te rescatas del desastre en el que entraron sin freno. Menos mal que zafar se pudieron. Porque de pasarse un centímetro más hoy acá no estuvieron. Estos fueron los modos con que apuesto estos gestos. Ves los textos de los que se mantuvieron. No preguntes a terceros, responde el que se banque la toma. Aunque sea fuego, pero a huevo. Puedo explicarte cómo darte una clase sin profe con rap del bueno. Arranco el seno del mundo con segundos para calcinar. Más minar el campo de bombas, rimas asesinas. Es mi doctrina, hay Argentina divina. Mi naturaleza son las tarimas, esquinas, fuentes a la deriva. Gente que no se guía por ortivas. Mentes que se enfrían por las divas. Dientes que por gaseosas se oxidan. Carteles de obedezca y siga. Pero yo no soy hormiga, prefiero vivir solo. En un planeta así mi vida la controlo. Y no un bobo con corbata que quiere ser Mickey Mouse para mandar al mundo siendo rata. Contala como quieras, yao. Mi desierto y su sultán, el que dirán, ni cabida si mañana morirán. Que hagan ya su despedida, que mida, mi cela está perdida. Mida el largo de su viaje a ver cuánto suspira. Ya pasó tanto tiempo, volando se fue, como la fe de los suicidas. Acá no se termina, después de esta percepción quiero ir a un par de dimensiones escondidas. Ni siquiera se llamará vida, ni siquiera se llamará vida. La fuerza no está perdida, porque la masa de la plaza tampoco está rendida. Prendida la mecha, gírenlo a la derecha. Y la vieja resentida que se guarde la sospecha. En estas calles se acecha, de lunes a domingo full time. Siempre es la fecha, el momento justo. Ya no me asusto de sus tonterías, que de la risa ya me dan gusto. Porque al gusto se le dice teta, al porro porro y al careta careta. Las cosas por su nombre, escucho descorchando una fresca. Pensando la vida apesta, así es. Un océano de cocodrilos y con mis amigos voy de pesca. Porque es cansante, ves cambiante. Que lo que un día iban atrás hoy te miran de adelante, perro. G, así suena. Bla, bla. De la 3 hasta la U. Tigre, en lo de Nobrega. G. Pop, pop, pop, pop, pop. Yeah, acá representen, porque esto se siente, my friend. Estamos acá de nuevo en el aire en Frecuencia Hip Hop. Y bueno, ahí estamos pasando un poco de lo que es el rap argentino, el rap latino, un poco de todo. Y acá con el invitado como siempre. Y bueno, vamos a enviar saludos a León Díaz, a Jorge Urrutia, bueno, a Soli, a ver si nos podemos comunicar, al Negro MC, a Liger, a Alejandra Vázquez, Lautaro, Manu Zinca, la gente de Barracas, al 13, a Julio, a Celito Encanto. Ahora acá a los brothers también que están entrando ahí a poquito. ¿Nos pudimos comunicar con Sólido, Javi? Todavía no. Pero bueno, andá, me dice, que te sigo mandando saludos. Sí, te voy a seguir mandando saludos, si esto es así. Y si querés, me podés llamar al 4302-6394. 4302-6394. Acá vayan tomando asiento, ya justo no, estamos al toque. En el aire, ahí cayeron un poquito tarde, ¿no? Unos invitados, no, tranqui, bien. Mejor tarde que nunca, ¿no? Acá está, lo conocen ahí, brother. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo va? Invitado. Creo que bien. Tomarnos también. Un gusto. Me río. Claro, usted. Vayan preparando allá del otro lado las pistas, eso, lo que van a ir haciendo. Y ahí, Javi, ¿tenés ahí vos algo para mandar ahora? ¿Un temita? Sí. Ahí, mientras él va mandando un tema. Che. Ajá. Yeah. Vení en mi cohete en un viaje, deja las excusas en casa, junto con el equipaje. Las preocupaciones mañana van a volver, te lo aseguro, no las extrañes. Por estos no te preocupes, son todos personajes. Tus ojeras me dicen que no sabes quién ser, ni para dónde mirar, estás perdido. No te podés ubicar en el mapa, cansado de tedio, la situación es desesperante. Ahogado de pasiones, querés cagar a trompadas a quien se ponga delante. Al primero que se plante, vomitarle este día de mierda, hecho un desastre, anda a cantarle a si no brilla nada nuevo bajo el sol, como Cerati para ver, ponete delante de tus ojos. Le dije a mamá, soy un hombre de letras, me llevo mal con la geometría, siempre dando vuelta en círculos viciosos, chocando con mentes cuadradas y triángulos amorosos. Soy el aire del jazz, el llanto amargo del canto nostálgico. Camino sin ánimo, cruzo nadando el Antártico hasta el polo de la tristeza, donde destacan ideas que saben a vino y otras más, porque tan resaca todas me arrebatan de los brazos de Morfeo. Comulgo expectativa y deseo, soy un gladiador en un coliseo. Y si no me escucha nadie, y me miran como un alien, moriré como otro loco que habla solo, caminando por las calles de Baires. Estoy volando en mi cohete, man, yeah. Estoy volando en mi cohete, man, yeah. Estoy volando en mi cohete. Si vas a molestar, correte. Si no, sumate y entretenete. Entendé que estos tres conviven en uno solo, el que soy, el que quiero ser y lo que queda del que era antes. Lógico que haya días en que el bocho se me piante, ¿o no? Comediante de un minuto, un diamante en bruto, poeta de liriante, un amante de luto quizá, pero amistad y comedia mediante constante, pa, hay que seguir adelante. Un miembro del club de fumadores que están solos esperando a alguien y encienden otro para que los acompañe. Espera sentado, papá, baja ese pulso acelerado, los pulmones pavimentados por los vende humo, que se queden mudos o se manden a mudar. No tengo tiempo para gastar, parece mi defunción tiene ya la fecha escrita. ¿Será acaso por un beso que no marchita, o un garca que por atrás el globo te pincha, parca? No se delata por la pilcha, vaya desdicha. A mí los huevos me hinchan, el escribir es mi sostén. Previo a estar ebrio había un sabor agrio, pero ya el cardio las puertas me abrió y salió vomitado el pensamiento atragantado. Balcones espían de madrugada, enamorados teletransportados a una galaxia apartada. Se siente, juegan con las cartas marcadas. ¿Cuánto tardarás en entrar en razón? Corazón rebelde que solo quiere hacerme daño, por una deuda de antaño te la seguís dando cada dos por tres. ¿Es acaso que no lo ves? Vas a romperte el cráneo, cabeza dura como antes, porque quiero ser gigante, pero ahora es la vida lo que tenés adelante. Y si no me escucha nadie, wow. y me miran como un alien. Yeah, moriré como otro loco que habla solo caminando por las calles de Baires. Yeah, estoy volando en mi cohete, man. Yeah, estoy volando en mi cohete, man. Yeah, estoy volando en mi cohete. Si vas a molestar, correte, si no sumate y entretenete. Podría nombrar un millón de dolores, sin embargo, hoy no estoy para bardo. Pa, para, pa, pa, para, para, pa. Oh, pa, pa, para, para, pa. En el renglón correcto del verso, en la coordenada correcta del universo. Pa, para, para, pa, pa, para, pa, para, pa, pa, para, para, para. Ya. Y ese nombre, ¿tiene nombre o no tiene nombre? Justo llegó mi brother acá. Esa. Ahora sí se llenó, se llenó. ¿Tenés el tema que te mandé, Javi, ahí descargado? ¿El último? Uno de los últimos que te mandé. Bueno, mandá ese tema. Dale, mientras nos acomodamos acá. Con los dos invitados, dale. Este, mirá, lo dedico para vos ahí. Gente de Oxú. Gente de otro planeta. Mandalo. Los Terrícola, San Miguel y DJ Fibu. Aquí en la tierra hicieron esta música para que vos te pudiese expresar un sentimiento totalmente humano que despertaste en mí así, rompí el pan y ya. Yo solo quiero que tú sientas la música como mismo siento yo tus caricias. Yo, Pibu, la buena música. Tú eres mi D, tú y yo, tu Aldo es Pibu, protagonista del parque zoológico. Eres mi hada sin varita, reina que vela mis sueños. De ese amor que nadie compra, tú me nombras total dueño. Mira si el miedo es pequeño y el amor fuerte inmenso. Que yo te encontrara aunque permutaras de universo. Encontrarte es mágico como la niñez, algo bonito que nos pasa solo una vez. Es como viajar desde el veintitanto a los diez, para sentir en nuestra piel la inocencia otra vez. Te desliza, tu piel se eriza, tu corazón late a prisa. La brisa tu pelo acaricia, me hipnotiza, tu sonrisa es natural. Me hace amarte más hasta el límite. De límites no hallar, hallarte fue bueno. Y más hallarme entre tus senos, tocándote sin freno. Troto por tu cuerpo de un extremo a otro, y poco a poco toco todo hasta volverme loco. Yo conozco un sitio hermoso y peligroso al mismo tiempo. Está en ti y ahí vi morir mi aliento. Sexo oral en plural sin final. Me encanta verte disfrutar cuando amarte intento. Y yo no sé cómo fue, solo sé que apareciste. Después viene no sé quién y dice que los marcianos no existen. Y es que tú eres miete. Tú eres miete. Tú eres miete. Tú eres miete. Y me cederá. Me encanta verte disfrutar cuando amarte intento. Cuando salgo entro y la humedad siento. Lamento ahora mismo comunicarte, muñeca, que esa forma en que me besas es natal de otro planeta. Solo soy un poeta que te intenta copiar. Tus costumbres, tus gestos, tu forma de mirar. En tu mundo habrá tecnología avanzada, pero más avanzada que tu manera de amar, niña, no hay nada. Quiero ser tu amigo, enfrentarme a tus enemigos. Y en tus noches de dolor ser testigo. Morir abrazado a ti, aunque lo tengan prohibido. Y en otra galaxia tener un robocito contigo. Está fuera de lo normal, eres especialmente especial. De placer me haces estallar, como de ti no me voy a enamorar. Si tocarte es como viajar en una nave espacial. Mi corazón me dice que esto no es ficción. Eres mi extraplanetaria, estrella de la ilusión. No aprietes el botón de mi frustración, nena. Y si te vas a marchar, inyecta tu sangre en mis venas. Y yo no sé cómo fue, solo sé que apareciste. Después viene no sé quién y dice que los marcianos no existen. Y es que tú eres miete. Tú eres miete. Tú eres miete. Tú eres miete. Y me cederá. Ajá. Si no está, me desespero. Te quiero porque te quiero. Si tu misión era entrar a mi vida, Y mi etcétera, tú eres mi ET, ¿eh? Ahí sonaba tú eres mi ET. Un poco los aldeanos. ¿Lo tenemos ahí a Sólido del otro lado o no lo tenemos, brother? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Qué onda, amigos? ¿Se escucha todo re mal? ¿Estás en otro planeta? ¿Se escucha o no se escucha? No, malísima. Hola, hola. ¿Me escuchás, Sólido? Nosotros te escuchamos horrible, loco. Horrible, horripilantemente horrible. No. No, no, pia. Encima nos cortó de una, no. Claro. Vamos a recomunicarnos ahí con el compañero. Un aplauso para Sólido. Estaba en otro planeta, en serio, che. Estaba en otro planeta, claro. Nos quedamos en otro planeta en el tema y en otro planeta también en la transmisión. Yo quiero quedar en otro planeta, loco. Y ustedes venían contando que cuando estábamos en el corte, ¿no? De que iban a ir a Brasil. Sí, el 20 salimos. ¿El 20 salen? Sí, igual ahora salió un audiovisual que estoy trabajando y bueno, entonces se alargó la fecha. Uh-huh. Y no sé, capaz que el 25 por ahí, ¿viste? Me van a llevar en auto hasta Uruguayana y ahí pues pegamos hasta Porto Alegre y ahí nos mantenemos trabajando. Después tenemos un par de trabajos con un centro cultural y todo eso. Después ya tenemos los patrocinadores en Capó de Aganoa y vámonos, vamos ahí planeando allá a Brasil. Ahí va. Yo ya estuve allá, ¿viste? Tengo un par de videos que, bueno, me gustaría si lo podés poner y que suene el tema. Es un tema que hicimos 35 mil pesos en bitcoins, tipo ayudamos a Venezuela, mandamos un tema Argentina, Venezuela, Brasil, que hicimos y bueno, le mandamos hasta... Con el tema de este Maduro, ¿no? Sí, y se llama Nord 7, N-O-R-T, 7, Fiat HSK, o sea, F-T-H-S-K, Fiat. Sí, igual no creo que lo pueda hacer sonar acá. ¿Cuál? ¿30 mil pesos? N-O R-T 7 F-T H-S-K. Solo eso. Claro. Lo de adelante, borrarlo todo. Uh-huh. Y de norte 7, separar el F-T. FT separado, HSK separado. Bueno, y con eso hicimos esa movida con los patrocinadores que están ahí, todo, etc. Y el de arriba, todo. Uh-huh. Y con ese tema, bueno, ayudamos con medicamentos y alimentos a Venezuela. O sea, hoy los te están escuchando de Brasil, Venezuela, Miami y Brasil. Uh-huh. Y bueno, y acá, la Ferrer, etc. Ahora, igual cuando acá, porque en la computadora esta no suena. Yo lo mando allá para la computadora de mi compañero y después cuando bueno. Nos vamos hacemos sonar este tema. ¿Pasa la contraseña, Bill? Claro, igual ustedes tienen... ¿Dónde? ¿Algo para hacer ahora? Igual así, yo tengo un adelanto. Yo tengo un tema. Dale. Mel, Javi. ¿Le tenemos una pista o lo tenemos a Sólido? Dale, dale, Sólido, que acá están todos preguntando por vos, boludo. Hola. Hola. Hola, boludo, ¿qué pasó? La señal, ¿viste cómo es la señal acá? La señal universitaria. Y nada, acá estamos con los invitados. Bien. Vos no los conocés, ¿no? Acá se van a presentar a cada uno. Bueno, acá estamos de izquierda a derecha. Estamos Delny, Monster Ness, por acá. Hermanos de la cultura, estamos acá ya con los invitados. Queremos saber, Sólido, por qué motivo no pudiste venir hoy a Frecuencia Hip Hop. Y hoy no pude estar ahí porque bueno, son las elecciones en toda la Universidad de Buenos Aires y habrán, ya sabrán igual algunos que yo estudio en la Facultad de Arquitectura y Diseño y soy militante del Partido Obrero y bueno, estamos acá militando toda la semana para defender el Centro de Estudiantes Independiente, del cual somos parte. Claro. Y para avanzar en consejeros directivos que bueno, es nuestra representatividad en la facultad, ¿no? Y bueno, tenemos del otro lado tenemos a toda la porquería junta, así que está jodido. Hay que enfrentar al decano, a los radicales, claro, al pro. Claro, toda la porquería junta. Claro, obvio. ¿Quién está ahí? Le manda tiempo. ¿Quién está hablando ahí del otro lado? No me ¿quién, diga. Del otro lado? Claro, ¿eh? Ahí, ¿quién está con vos, Fefe? No hay nadie. Me tuve que venir afuera porque no tenía señal adentro. Ah. O la intervinieron la policía, no sé. Ah, ¿vos decís? No sé. Estoy al lado del globito que pusieron nuestros rivales. El globito gigante. Ah, claro, sí, ya lo vi al globito. El globo boludo. Claro, siempre quieren comprar con globo, ¿no? En todo lado. Sí, así parece. Esa es la... Toman a la gente de boludo. Claro. ¿Y ahí cómo va todo ya? Acá y ahí piloteándola, ahora van a venir los brothers acá de HSK y bueno, ya estuvieron acá. ¿Tiraron un par de temas ya? Sí, ya tiraron un par de temas y ahora van a tirar un par de temas más los otros manes. Bueno, ven ahí. Sí, piloteándola a pesar de que falte sólido, ¿viste? Y bueno, por ahí siempre hay hip hop, siempre hay. Claro, ¿hay algo para decir? Yo soy hip hop, vos sabés que yo soy hip hop. Y de una. Yo soy hip hop. ¿La que va? ¿O no soy hip hop? Real, lo verdadero real, ¿no? Claro, mucho bien. Mucho hablando real. De ser real. Claro, el verdadero real, es la posta, es la posta. Claro. El CEO es verdadero hip hop. Yo soy bachata igual. ¿Vos sos bachata? ¿Cuánto? Claro. ¿Qué porcentaje? 95%. No. Real, ¿Y el otro 5% gay, ¿no? Indefinido. Ah, indefinido. Claro. Bueno, mirá, acá me preguntan si Maru ya no debe estar, ¿no? Por ahí, ¿no te está mandando saludos, Maru? Ah, está bien, saludos para Maru y para todos los que escuchan también, obviamente. Hoy yo no estoy ahí presente, pero bueno. Porque Maru siempre manda saludo ahí para su novio, sólido. No. Ah, no, ya bajó un cambio, ¿no? ¿Bajó los humos? No sé. Bueno, dale, ven. Quédate escuchando el programa, no sé, Sortiva, y si querés mandar un saludo... Es que no se puede, vos viste. Llamaron y se escuchó todo... Claro. Pensé que venían los extraterrestres de repente. Ya estábamos acá. Ya estamos, ¿verdad? Estamos los verdaderos extraterrestres. Ahí están, ¿no? Como Wisin y Yandel en el reggaetón. Sólido, amigo. Bueno, los extraterrestres, ¿sí? ¿Cómo van ahí con las elecciones, loco? ¿Cómo la ves? Pelea dura, pero bueno, hay que ponerle. ¿Le ganamos o no a los boludos estos? Tenemos que ganarle por ese lado. Y hay que ganarle, sí. Ahí sí, más sí. Que nunca. Obvio. Si no, venimos para atrás. Sí, yo creo que hay que ganar ahí, en la facultad más que nada. Obvio. Que donde. ¿Qué puede donde después generan sus propios candidatos, ¿no? En las facultades. Claro. ¿Qué puede tirar ahí de alguna data? Que vos tengas ahí de la selección ahí, cómo viene la veda. No, bien, o sea, por ahora estamos ahí, hay que seguirla peleando. Recién fue el primer día, igual acá las elecciones son del lunes hasta el viernes. Ah. Para consejo directivo, que son obligatorias, y sí. Hasta el sábado de la mañana para centro de estudiantes, así que hay mucho trecho todavía para mandarle. Ah. Y seguir ahí remándola y ahí. Hay que irla remándola, sí. Gritando. En todo momento. Ahí hasta el CEO, ahí afichó. Prenderle fuego ahí a todos los boludos que están ahí. Y acá está el globo que tienta. Prender fuego. Para hacerle algo. Alguna maldad, ¿no? Alguna ficha. Alguna maldad. Ponerle ahí la cara de Maldonado. Y algo hay que hacer. Bueno, loco. Un abrazo, amigo. Bien ahí, loco. Está levantando muy bien. De una. Abrazo ahí para todos, igual que están ahí, para los invitados. Saludos, bro. No sé si llevaron CD, que el CEO siempre pide CD. Claro. ¿Para quién? Pero pide CD. Sí, porque yo soy un coleccionista de material físico argentino. Está bien. No, no, está igual bien. Extranjeros también tengo. Tengo el de Pedro Mo, el de Randy. Estás ahí, está con todo. Claro. Está bien, está bien. En algún momento alguno valdrá mucho. O todos valdrán mucho. Claro, claro. No, para mí ya el hecho de tenerlo es un valor grande. Obvio, obvio. Aunque sea un CD con dale, marcado con un marcador y así. Dale, pelado. Sólido, te dejamos porque nos queda poco tiempo de programa y estamos acá a full con los pibes, ¿dale? Dale, dale. ¿Vos querés mandar un saludo a alguien aparte de Amaru? Ay, saludo para Javi, para vos, para todos los invitados, para la gente que escuchan el día a día. Que nada, voy a estar ahí ya en el próximo martes, ya voy a estar ahí presente y, claro, y hablando boludeces, como siempre. Igual, ¿sabés qué, Solido? Acá, para no desprestigiar tu presencia, traje tu fotito. Hay muchas fotos mías. Sí. Claro. Está bien, está bien. Hay que llenar de fotos mías. Dale, dale, ven. Así que podrían pasar un tema mío, si no. No, no, no, tampoco tanto. La mentira. Sí, después vamos a pasar un tema tuyo. ¿Cuál querés? ¿Bajen de patrullero? No, ese lo pasamos siempre. Bueno, decime y lo buscamos por YouTube. Mira, Zona Roja. ¿Zona Roja? Compañera. Compañera, bueno, dale. Ahí está. Ahora sí, Solido, te dejamos, dale. Y acá dale. Te dejamos y nos despedimos con tu fotito. De una. Denle un beso a mi foto. Mucho besito a mi foto. Nos vemos. Claro, nos llegamos un sólido para cada billetera. Un sólido para todos, bueno. Acá sólido tenemos un sólido también para Javi, ahí cuando pasemos del otro lado se lo damos. Bueno, dale, seguimos acá con los invitados. ¿Tenés ahí pista para mandarle, DJ? ¿Tenés pista, DJ? Sí. Vamos con el tema 4. Che, che, che, che, che. Pu, pu, pu, pu. Frecuencia Hit Hop. Ahí vamos probando las pistas 4, muchachos. Me dicen si falta o no falta volumen. Yeah. Mandale. ¿Quiénes son las mujeres que sienten de verdad? De seguro las que yo no conocí. La única que amo por amor a amarme a mí es mi mamá, por ser la que siempre estuvo ahí. Por creer en la palabra de este sujeto, aún sabiendo cuándo miento y cuándo soy sincero. A ver, contame de nuevo la historia de qué es tener un padre, porque yo soy un desconocido en ese sentimiento. Yo solo aprendí a ser como conmigo fueron. Puse a estar a este juego en el que reí, lloré, sufrí, pisé el dolor, salí de ahí, volví a estar para seguir, sin querer crecí, maduré, mucho duré, le regalé vida a mi ser y solo emprendí mi vuelo, estuve muy cerca del fin, por eso sé que es volver a empezar de nuevo. Por lo vivido conozco al revólver y a la faca como un chico rico a Nintendo, y sé lo que no entiendo, porque ya ni yo me pongo en mi lugar de solo saber todo el tormento que existe en tu mundo. En todo este tiempo comprendí que no hace falta ser un mudo para callar, y me di cuenta que el más callado actúa en el momento de actuar, por eso hoy guardo silencio. Ay, mi punto débil nunca lo encontrarás. Si no te conozco, no me interesa nada ir a hablarte. Pasa que conocí bastantes chantas que dañaron todos los sentimientos en viaje a mi presente. Antes de hablar de mí, primero conoceme, después vení y contame, porque ya ni yo mismo me conozco en el momento de pararme. Ya la vida me enseñó bastante tiempo con el tiempo quiénes son los falsos y quién es el verdadero. Ya, ya. Yeah. La vida me enseñó bastante tiempo con el tiempo quiénes son los falsos y quién es el verdadero. ¿A quién represento? HSK, yo represento. Yeah, hermano de la cultura de la muerte, yo a la piel en el alma siempre. Un par de vidas más. Suena. Yeah. El 1646 representando San Fernando, Buenos Aires, Argentina. Saludo para Brasil, para Venezuela. Yeah, y para toda la Latinoamérica unida. ¡Esa! Suena bien ahí, la gente, el Doque que está haciendo el aguante, escuchando la radio. Ahí saludo para la casita, el John ahí, el rapper de ese. Mando unos saludos también. Mando sí. Un saludo para Radio Móvil, unos patrocinadores allá, una inmobiliaria de Brasil. Mando un saludo también para los Warriors de la Ferrer. También mando saludo para Bueno, toda la gente que nos está escuchando, que está sintonizando, la verdad que son todo como 55.000 que no me acuerdo todos los nombres de todos, pero bueno, le mando un saludo a todos los que nos escuchan, tío. ¿Puedo hacer su nombre adelantito ahí a capela? Dale, dale, de una. Una de las. Dale. A capela ahí nomás. Y dice. Soy la transmutación de la materia en luz, la dimensión a la cual no se viaja en autobús. Buceando mar adentro nunca llegaré al núcleo de lo que quiero y segundos perderé. Me hundo en problemas que no puedo resolver, pero seguir intentando, intentando es que moriré. Que no pienso detenerme siempre y cuando tenga mis pies y mi fuerza de voluntad que jamás se va a romper. Es que todo es posible, aunque poco lo creen, es que las masas se limitan y así te quitan el poder. El único poder que tengo es el conocimiento y lo único que te digo en este momento es no perder la fe. ¡Esa! Para todos aquellos fieles a hip hop urbano, saludos. Ahí, saludo para vos, Roxana, que me decís que no te mando saludos, que no pienso en vos. Y me decís, tómatela, mira, no podés, guacho. Estoy acá, representando como siempre en mi barrio, ahí, Doc Sur, representando las villas, representando ahí cada pibe de la cultura, grafiteros, MC. Y voy DJ para todos los que día a día ¡alto! Me ponen huevo, guacho. Así, pu, pu, pu, pu. Y bueno, ¿tenemos otro tema más ahí para hacer? Bueno, todavía mandamos saludos a la gente de T3 y Norte 7 que nos está escuchando de allá de Brasil. Claro. Su tema. A los guardias. Ahora guacho. Lo que tienen preparado ustedes, no. Claro. Aguante San Miguel, loco. Tengo un gato más ahí también para soltar de mientras si quieren. Dale, dale, dale. Como para no dejar espacio vacío y dice... Saludos a Verónica. Dice... Acostumbrado al frío, riendo por no llorar. Con odio a mis heridas, dejé empapadas en sal. Caricia del vicio me viene a dar. Sin quererme dejar descansar, no puedo evitar dejar de quererte cuando más modias o evitas. Es que complementábamos dualidad, ahora estoy desahuciado. En compañía de mi individualidad, instantáneamente me pongo a crear. Y que realmente dejar pasar la oportunidad, puedo decirte. Matar la realidad en la cual vives, ríes y te sientes triste. El dolor que cargo es demasiado. El calor me torna amargo como persona, me trastorna a todas horas sin letargo. Esa voz que susurra que procura mantenerme a salvo. Oh, oh, che. Yeah, yeah. Pues dice. ¡Alto, cabrón! ¡Ey, Bill! Disculpa que te vaya. Ahora, no pasa nada, ¿no? El otro día tenías la armónica. Sí. Ahí está. No, no viniste la armónica hoy, la fisuré la 31 cuando llamaba. No, me digas que no llegó con la armónica. Vamos a tirar un freestyle con esa armónica. Ahí, si se va ahí. A player. Oh. Ahí tenemos el temita de ahí del muchacho, sí, cuando quiera. Oh, primero tiramos un free. Mirá, fíjate, no está grabado ningún CD. Lo hacemos así porque no me perdí. Pero igual seguramente cuando vengo improvisando lo hago así. Dedicado para la gente, la casita. Esto no hace, se hace por guita. Acá nadie imita esta rima que se derrita. Yo lo hago así cuando la poesía se vomita. Acá con el Javi. Después lo hacemos así sencillo, algunos fumando cannabis. Yo lo hago así porque no lo hago fácil. Cuando improviso yo lo hago un corte ágil. Estamos con los pibes improvisando. Seguimos ya a la rima, siempre ahí tirando. Estamos saludando a la gente del otro lado. Ya lo hacemos así, no lo tenemos grabado. He improvisado, oh. Improvisado, sube los vatios. Con esta mierda en la radio. Estamos siempre subiendo, otras veces bajando. Y otras veces nos olvidamos de lo que está mambo tramando. Pero siempre vuelve como el gran plan de violadores del verso. ¿Vos sabés cómo lo hacemos con este estilo perverso? A veces parece que no le pego bien, pero la posta es que estoy al 20%, así que dame tiempo. Dame tiempo, se me escapa. El consuelo es el velo que en la noche se me escapa. Y en los sueños se encuadra con mi alma. Y voy transmitiendo esto en el día de hoy. Estoy con la calma, no se me va, se me va el agua de las manos como al mismo tiempo. Pero por eso lo venero, es algo sagrado. Estoy levitando del suelo que voy pisando. Pero mis raíces no las pierdo, siempre las llevo hacia donde ando. Oh. Por todos lados pasando. haciendo esto sin dolor ni ey, solo amor al rap, ey, con la armónica tirando el beat y no da más, pero está que bien explota, hasta que no, no buscamos derrotar, ey, pero si se me traba la lengua, puede ser que a veces estoy medio colgado por la mari porque estoy en el bondi, diciéndole a la señora que no me joda, que estoy en la mía, mira que nos pasamos de hora, ey, me bajo, le digo, me armo mate, le tiro al cielo lo que le convido, ey, son lo que miro de afuera. ¡Esa! Mandale la pista, que sale el tema. Al toque. Sabe. Y bueno, suena. Ahí mandamos el temita del muchacho. ¿Lo hacen en vivo o el velo es un tema grabado ya? El velo no, no, es la pista nomás. Pista. Bueno, vas a necesitar los auriculares, así que ponete los Aurix, cualquiera, ahí ya lo vamos probando. Vamos, ahí te pongo el beep. Ahí va, bien. Subí un toquecito. Sí. Ahí va. Check, check. Yeah. Ah. Directamente. No le llegan los mensajes. Y yo, perfe, ¿qué pasó? Perfe. Oh, le. Che, au, wow. Ey, la tecnología nos traiciona, loco. Parecía confiable. Jade, vamos. Ey. Jade, ok. Den y Nessie. Ah, yeah, música yeah. Buena onda, un toque. Check. Ey, no le llegan los mensajes y yo perfecciono mi diamante en bruto, consciente y astuto. Abandono todos mis interrogantes, dejo de jugar al tutorial real, no sé, a mí eso me la chupa. Juzgar a través de algo tan irreal es lo mismo que mirar un gigante con la lupa. God damn. Me ampara la constelación del arquero del tritón. Respiro bajo el agua como Bob. A veces misticismo, a veces pop. A veces solo en sierras nevadas, a veces no. No me suena tu cara, no sé qué haces acá. Quiero tomarme un juguito y despegar. No me tengo que preocupar de los estanques si fluyo. Como limpio mis canales con tanto barullo. Pienso en tus tetas mullidas que canallos. Son la única almohada que no joden mis cervicales. Ni mi espalda, ni mi espada. Y esas vainas. Te invito a una pisita con faina o algún cafecito en algún barcito. Sentémonos que yo te invito a sentarte. A veces me dejo llevar por la emoción, otras veces quedan abajo de las medias del cajón. Velo, hey. En tus ojos hay un velo, hey. Por favor sácate el velo, hey. Por favor sácatelo, lo velo, hey. En tus ojos hay un velo. Ajá. Por favor, sacate el velo. Ey, por favor, sacatelo. Sácatelo. Vos que me contás cómo vas con las materias, el laburo y bla bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, pura mierda. Me canso de pensar en hablarte. Yeah. Disculpame si llego tarde. Estaba en mi palacio mental acomodando un castillo de cartas con el viento en contra. Partículas de carbono quemando carbón para mantener el fuego vivo. Morir por eso que te hace sentir vivo. Vos viste que giro irónico como Favaloro con un disparo al corazón. Juan y Pinchame fueron al río y murieron de un derrame por haber consumido. En las redes no me encuentro, así que no me busques. Yeah. No sigo la corriente pez. Tarde a mi ritmo, ni tarde ni temprano. Asfixiados terminan solo aficionados. Los raperos se pelean por el mejor título. Yo plantando semillas porque creo en la flor. Vuelvo a la raíz para saborear mejor el fruto. Bring that shit classic, eso es lo mejor. Eso del do re mi me sale hasta redormido. Y ni te cuento con un fa sostenido. Que la vida es burda. Yo no te tomo el pelo, solo te saco la pulga. Velo. Hey, en tus ojos hay un velo. Por favor, sácate el velo. Check it out, por favor, sácatelo. Velo. En tus ojos hay un velo. Check it out, por favor, sácate el velo. Por favor, sácatelo. Sácatelo, Nico. Yeah, bitch. Jade en la casa, baby. Tell me, Monster Next. radio, los oyentes, la buena vibra. Bien ahí, ven. Y ahí, para el que quiera escuchar ese tema o cómo lo buscan, no, o ustedes. Está cocinando. Está cocinándose todavía. Está en cocina, crack. Pero sí nos pueden buscar igual a mí, por lo menos por Monster NES. Sí. En YouTube. Algunos videitos subo. Y acá mi hermano, me parece que también como Belly. Está en su página, en Facebook también. Nada. El estudio ahí también, el templo en San Telmo, está activando, así que nada, cualquier cosa contactan por ahí. Grabaciones, grabaciones, pista, master, de todo un poco, medio. ¿Hacen pistas? Sí, sí, sí, sí. Este pista es una pista para un par de pistas ahí. Y Meri, ¿y a usted dónde lo consiguió? ¿Su material, algo? ¿Nuestro material, hermano? Claro, para la gente. Hermano de la cultura. Para el mañana ya vamos a estar haciendo el logo y vamos a estar subiendo la página. Haciéndola oficial, así que... Coya. Y bueno, ahí hermanos de la cultura, mi canal. Dale, de una. A mí me pueden encontrar como Ejem MC en el canal de YouTube. No sé, hermano de la cultura, también tengo un Facebook ahí. No tiene mi foto, pero sí yo. Por el bloque y... Claro. Pero lo tuyo tan árabe, boludo. ¿Cuál es tu Facebook? Cada vez que le mando un mensaje tengo que buscarlo en todo el coso de Messenger, un quilombo, boludo. Políticas de Facebook, ¿eh? Bueno, ya estamos casi finalizando lo que sería Frecuencia Hip Hop. Y bueno, estos minutos son de ustedes, muchachos, lo que quieran hacer, putear a alguien, mandar saludos. Y nada, ¿viste? Porque nosotros estamos buscando a Maldonado y el gobierno busca negro de WhatsApp, ¿viste? La típica. Claro, claro. Y bueno, saludo a toda aquella gente. Que las manos se me pongan celosa ahí porque saluda ahí. Mal. Se junta el ganado acá. Después tienen que dormir en casa ajena. Claro, después termina. Bueno, nos vemos el martes entonces. Vamos a ver si se puede cuadrar esa fecha. Vamos a tirar un flyer ahí. Vamos a mandarle video en vivo si se puede. Y bueno, espero que el martes se pueda y que sintonicen de nuevo la radio al mismo horario. Media hora antes, llegamos. La próxima vez por lo menos. Y bueno, al toque, gracias a todos por sintonizar. ¿Y fecha? ¿Tienen alguna fecha ustedes, algo? Fecha. Fecha no. Yo estoy armando un disquito en Brasil, particular. Pero no ahora, sí, ¿vos te vas a Brasil también o no? No, no, yo me quedo acá. Uh-huh. No sabemos todavía. Vine de Córdoba y no, ya me quedo acá. Claro. Después en temporada sí, seguramente me vaya de vuelta. ¿Estás armando un disco? ¿Y cómo se llama o qué tenés pensado? Todavía no tiene nombre, pero ya tiene demasiados temas, digamos. Ah, buenísimo. Claro, cuando quieras acá, Frecuencia Hip Hop. Voy a presentarlo acá. De uno. Y bueno, ustedes están, tienen los jueves. Estamos los jueves ahí en Sacré Bar en San Telmo. Estados Unidos, entre Perú y Bolívar. A las 8, perdón, a las 9 y media. Hasta lo que dé. San Telmo, Sacré Bar. Jam de Hip Hop. Muchachos, están más que invitados ustedes, ya saben. ¿Cómo? Sacré Bar, San Telmo, los jueves. Jam de Hip Hop. Ah, creo que había ido ahí, ¿no? Ahí estuvimos, sí, el jueves pasado. Y así que estamos haciendo todos los jueves, micro abierto, así que... Y bueno, listo, nos despedimos con un tema que pidió ahí el amigo Solio, un amigo de él. Bueno, y con un saludo para vos, Roxana, que sabés que te quiero un montón. Bueno, entonces voy a estar subiendo el flyer ahí. Para vos también, yo nada, que escuchar la radio. Saludos, y a Cirito Encanto, que es un amor. Bueno, y a todos los que sintonizan todos los martes. Por Frecuencia Hip Hop. ¿El jueves? ¿Dónde es? El jueves es a Crepe Bar Beat Sessions. Que ahora me hiciste acordar que traje flyer yo. ¡Esa! ¡Pibes! Claro, bienísimo. Aprovecho todos los jueves. Entonces el jueves nos vemos ahí. El jueves nos vemos acá, micro abierto. Ya saben, para cualquiera que venga a tocar o rapear, está más que invitado a hacerlo. Se lo pueden poner mano de la cultura en el flyer ahí de internet al menos. Y bueno, bien. Y si me das unos pesulis. Ah, y no, la banda que nosotros somos el artista. Bueno, y el viernes ya saben, tengo la fecha ahí en Hipólito Yrigoyen, en el que quiera ir, 30 pesos la entrada, es para ayudar al estudio. Bueno, y seguimos acá, lo despedimos por Frecuencia Hip Hop. Hipólito Yrigoyen, abrazo a toda la gente ahí. Un abrazo.